Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy, un día tormentoso, un día con fuerza, piedra. Está enojado San Pedro, les tiró piedra a todos los argentinos. El que se ponía abajo, cobraba. Realmente está el tiempo más loco que Giovannini en la puerta de la corte. No hay nada que hacerle. Estamos viendo los cambios de temperatura, los cambios de un momento para otro, estas variaciones de calor a frío, de frío a calor. Realmente está todo loco. El mundo está, junto al clima, volviéndose loco. Ahí estamos viendo en España que se está queriendo declarar una república independiente. Barcelona. Esto puede acarrear serios problemas intestinos en España. Puede ocurrir hasta la desintegración de España en varias repúblicas. Realmente cosas que están ocurriendo en el mundo que deben preocuparnos a todos. También ha habido, desde el punto de vista internacional, otro elemento que puede agravar la situación de Medio Oriente. Rusia termina de firmar un convenio para venderle misiles a Irán y ya tiene principio de ejecución ese convenio, lo que quiere decir que Irán se está armando para su defensa porque prevé algún ataque. Realmente los hechos que están ocurriendo son preocupantes. Yo sigo sosteniendo que hay que tener muy en cuenta y mirar lo que está pasando en esa zona. Pero más allá de todo esto, lo más preocupante de todo es que hoy estoy solo, no va a concurrir. Jorge Macri está con un problema de salud de su madre, la está atendiendo y por supuesto está priorizando lo importante en la vida, que es una madre, a el programa, y esperemos que Dios mediante este problemita que él tiene y que es grave se vaya solucionando. Más allá de la ayuda de Dios, ¿no? Que es el único que puede, en estos casos, lograr algo que permita una esperanza. Así que, solidariamente con Jorge, hoy voy a hacer el programa solo, pero él está presente como de costumbre, porque realmente la ausencia de él se nota siempre, porque es el que pone paño frío siempre a la calentura del loco. Así que bueno, vamos a iniciar el programa el día de hoy con los llamados del día de ayer, pero antes vamos a recordar que en el día 9 del 11 un sobrino de una gran compañera espartana, Mari Román, cumple años y se llama Juan Carlos Benítez. Para él, muy feliz cumpleaños, al igual que para Alberto Martín Patrana. Para ambos, feliz cumpleaños. Y felicitaciones a Mari Román por el cumpleaños de su sobrino. Que los cumpla feliz. Cumplido con los aniversarios, ahora vamos a pasar a los mensajes del día viernes pasado. Bueno, sí, este es un mensaje para el locutor Giannini, periodista Giannini. Yo soy jubilado por invalidez y mi problema, todos se van a cagar, se cagan de risa mi problema, y yo estoy sufriendo desde hace muchos años, y no quiero que pase este mensaje al aire porque es muy doloroso lo que estoy atravesando, y el abandono de mi mujer de hace más de 10 años, y hemos convivido durante más de 20 años, y quisiera saber si me pueden ayudar. Señor Giovannini, por la gente para que la ayude lamentablemente. Hola, sí, buenas noches. Yo llamaba para hacer una preguntita, con todo respeto. Que el señor Benisandro me explique cómo es eso del 82%. Si nos dan el 82%, ¿qué pasa con la movilidad? Yo no entiendo mucho, por eso le pregunto, con todo respeto. Los escucho todas las noches, me gusta mucho el programa. Y bueno, habla Ángela de Sarandí. Muchas gracias. Muy bien, Ángela, no tenés por qué pedir disculpas. Estás haciendo una pregunta lógica de algo que mucha gente opina y no conoce. El 82% es solo un porcentaje que surge de la ley reglamentaria del artículo 14 bis. Cuando se hace la reforma constitucional de 1958, la reforma está basada en la Constitución del 49, que fue anulada por un bando militar, un decreto de un gobierno de facto, carente de legitimidad jurídica como para cambiar una constitución. No obstante eso, derogaron infamantemente la constitución y llamaron a una constituyente, donde los políticos de aquel momento se prestaron todos a concurrir a una reforma constitucional. De esa constitución del 49 desaparecieron cuatro artículos muy importantes, que era el compendio de la revolución justicialista o la revolución de Perón, que era el artículo 37, donde estaban los derechos del pueblo, el artículo 38, 39 y 40, donde estaban las garantías que tenía el Estado Nacional de que sus riquezas fueran explotadas en beneficio del pueblo a través de una política económica social, la economía social, que subordinaba el capital a la economía, y la economía la ponía al servicio del pueblo. Explicado esto, pasamos a la reforma constitucional. Se reforma la Constitución Nacional, y entonces el artículo 37, que era aquel donde estaban contemplados los derechos de la ancianidad y los derechos del trabajador, en la nueva Constitución, debido a las luchas obreras de aquel momento, pasaron a ser un apéndice del artículo 14, que se llamó el artículo 14 bis, donde están garantizados los derechos del trabajador, los derechos al trabajo, los derechos a la seguridad social, que eran los derechos que se llamaban de la ancianidad en la otra constitución. Por supuesto, este nuevo artículo, por artículo 28 mismo de la Constitución Nacional en vigencia, dice que todo artículo anteriormente enunciado deberá ser reformado, deberá ser reglamentado, sin que la reglamentación de ese artículo signifique ni cuarte el uso pleno del ejercicio del derecho enunciado. Por supuesto, la reglamentación se hace a través de una ley, la ley 14.499. Esa ley, en su artículo segundo, decía que el trabajador, al jubilarse, percibiría el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de jubilarse. ¿De dónde surge el 82%? El 82% surge de un estudio que se hace en aquellos momentos, donde se determina que el trabajador que desempeñe una determinada tarea tiene un ingreso por la tarea que él cumple. Ese ingreso está pago en función de él, la tarea de él que realiza, o la especialidad que tiene, o el puesto que desempeña. Entonces, se hace un cálculo de cuánto un trabajador que se jubila no va a gastar para ir a su trabajo. Es decir, cuando yo voy a trabajar tengo gastos, viáticos, comidas, tengo un gasto. Entonces se hace un cálculo y ese cálculo surge un 18% que al jubilarse se lo va a ahorrar. Entonces, para mantener su estándar de vida, lo lógico era que le dieran el 82% inmóvil. Porque la garantía constitucional, más que el 82%, es de la movilidad. ¿Y qué es la movilidad? Es aquella que, cuando hay un aumento para el trabajador que está desempeñando una función, debe haber un aumento proporcional para el jubilado para mantener esa proporcionalidad razonable que debe existir entre lo que ganaba y lo que gana. Y lo que gana actualmente uno que quedó en su lugar y lo que debe ganar él como jubilado. Esto se fue distorsionando a través del tiempo, con las movilidades no se han cumplido, de allí la gran cantidad de juicios que hay. ¿Por qué? Porque en el año 2003 el 80% de los jubilados estaban cobrando por arriba de la mínima. Hoy, más allá que le dan dos aumentos al año, todo lo que ustedes quieran, pero el jubilado, que en aquel entonces ganaba más de la mínima, que se jubiló a lo mejor con tres mínimas, hoy está cobrando la mínima, es decir, lo han ido devalorizando en su ingreso, y eso que ha permitido que se haya degradado el ingreso mensual como jubilado. Y de ahí surgen la gran cantidad de juicios que hay. Por otro lado, hay muchos que hablan de la movilidad y no saben, dice el 82% móvil. ¿El 82% móvil de qué? Lo primero que hay que preguntarse, ¿de qué? ¿Del promedio general de lo que gana el activo? ¿Del que quedó en mi lugar cuando yo me jubilé? ¿O de la 82% de la mínima vital y móvil, como dicen muchos? Esa no es la solución, porque hay gente que aportó mucho más, por mucho más que las mínimas, y no es justo que esté cobrando el 82% de la mínima vital y móvil, porque él, cuando aportó a lo mejor como un cargo de gerente o director de hospital, y al habérsele congelado la movilidad, hoy está ganando como menos que lo que gana un enfermero. Entonces, no es lo lógico ni lo correcto. Por eso yo les explico esto a aquellos que preguntan. Una cosa es la movilidad, garantía constitucional, porque la Constitución mismo en el artículo 14 dice el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, y después habla de cómo se crearán los organismos, que sería el ANSES, y después dice jubilaciones y pensiones móviles. Esa movilidad es la garantía constitucional que no se cumple. Creo que con esto he respondido a su pregunta. Hay una película titulada El Objetivo, que trata del asesinato del ministro de Minería de Kenia, realizado a pedido de las mineras transnacionales por un grupo de élite del ejército de Estados Unidos. En Argentina, tenemos que la Presidente llevó al Ministro de Minería, al Ministro de Economía y a los gobernadores de las provincias andinas a entregar la minería atada de pies y manos a la Barrigol. Una foto lo atestigua en Canadá. Francisco de Flores, buenas noches. Sí, eso lo hemos tocado en este programa, inclusive yo desarrollé todo un editorial sobre eso, donde demostré con nombre, apellido, fecha y todo. Es más, la Barrigol puso a su disposición el avión de la empresa para transportarla de Canadá a Estados Unidos y de Estados Unidos a Canadá. Bueno, ¿qué tal? Un abrazo, Giovannini, a usted y a su equipo. Quería decirle que hay un animal mucho más peligroso que el chupacabra, y esos son los chupamacri. Hoy llamaron dos chupamacri, uno de ellos diciendo que Macri va a otorgar el 82% móvil. Que no sea ingenuo. Si le va a creer a un psicópata y mitómano, allá él. Aparte, ¿no tiene memoria de lo que hizo en el Borda? Muy bien, eran los oyentes del día de ayer, del día viernes, perdón. Y ahora empezamos con los oyentes que podrán comunicarse, como de costumbre, al 4535-5999. Tiene 45 segundos para dejar su mensaje, si no la máquina tirana se lo corta. En algunos casos a veces loca, igual que el que dirige este programa, y lo corta porque se le antoja, y lo corta antes, es media loca, igual que yo. Así que bueno, vamos ahora a un pedido de solidaridad, para un llamado para que aquellos que puedan donar sangre, se solicita sangre de cualquier tipo o factor. Este pedido lo hace una gran compañera espartana, María Escudero, y es para el paciente Sergio Ábalos, que le han realizado un trasplante de hígado, y para poder donar tiene que presentarse en Avenida Calchaquí al 5000, al Hospital de Lo Cruce, en el horario de 8 a 11 horas, ir en ayunas, pueden ser personas de 18 a 55 años, pero sin tatuajes, en la localidad de Florencio Varela, Avenida Calchaquí al 5000, sangre de cualquier tipo o factor para el paciente Sergio Ábalos, Hospital de Lo Cruce. De 8 a 11 horas, ir en ayunas. Después lo vamos a repetir. Bueno, como decíamos, así dijo el general, como decíamos ayer, después de 18 años de exilio, comenzó su mensaje al pueblo argentino, a los trabajadores concretamente, en el gremio metalúrgico, me acuerdo como si fuera hoy, que lo acompañamos desde Gaspar Campos, y allí él, en el sindicato de la UOM, les dijo UOM Capital, en el teatro, como decíamos ayer, habían pasado 17 años de exilio. Y como decíamos el viernes, la cosa está cada día más complicada. ¿Por qué está complicada? Porque creo que han tomado los políticos, y cuando me refiero a los políticos me refiero a todos los políticos, no de solamente el Frente para la Victoria, porque ellos también lo han hecho, pero también lo han hecho los menemistas, también los han hecho los radicales en su momento, cuando les tocó gobernar, y lo han hecho todos aquellos que han degradado la política, como lo hicieron los militares oportunamente, tratando de garantizarse en su momento la posibilidad de salir indemnes de los hechos. Me acuerdo que en una época de los militares, antes de irse, hablaban de la concertación de ilícitos. Una cosa aberrante, hablar de concertación de ilícitos, es decir, concertar la impunidad de aquellos que habían delinquido contra la nación argentina. Esto está ocurriendo hoy, y creo que de una manera u otra el gobierno trata de garantizar de que aquellos que delinquieron contra la República queden indemnes, no tengan ningún tipo de castigo ni pena en función de los delitos cometidos. En la Grecia antigua, el delito más infamante, el más castigado, era el delito contra la res pública. La res pública era lo que sería la república, la cosa de todos. Ese delito se multiplicaba, porque era contra la res pública, por la cantidad de habitantes que existieran en el lugar que el delito se hubiese cometido. Es decir, si era un lugar donde vivían 5.000 habitantes, ese delito se multiplicaba por 5.000 y ese era el castigo. Nunca más aquellos que eran juzgados y condenados por el delito contra la res pública podían volver a ejercer ningún tipo de cargo público